Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes una vez más. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de discusión cinematográfica Los Ojos de la Bestia, cuyo lema es Vivat Bestia Vanitate Mortem, que significa... Larga vida a la bestia, muerta la vanidad. Exactamente, acaban de escuchar a mi queridísimo compañero Luis Ramírez. ¿Cómo estás, Luis? Bastante bien, gracias. Qué bueno, yo soy Manuel Escofié. Nuestro compañero Iván Castañeda se disculpa por no asistir esta noche debido a que se encuentra en entrega de trabajos finales. Ustedes ya saben cómo son los finales de semestre, todos andamos corriendo. Un servidor, terribles. Un servidor no es la excepción a nivel administrativo, pero bueno, aún así aquí estamos. Estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de las 1.120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan en Tizimín. Si nos quieren escuchar en internet, pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o ir al sitio onlineradiobox.com. Repito, onlineradiobox.com. Les recordamos que este programa podrán volver a escucharlo como podcast a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. Y bueno, pues señores, estamos en mayo del 2019. Creo que quienes son grandes entusiastas, no solamente de los cómics y de la cultura popular, sino del cine, sabrán que mayo marca los 80 años de la creación de un personaje que ya pertenece desde mucho antes de eso al firmamento de la cultura pop. Es un personaje que no necesito decirles, no necesita presentación. Todos lo conocemos, todos lo hemos visto. Es un ícono tan reconocible a lo largo del mundo como lo es Mickey Mouse, como lo es Bart Simpson, Charlie Chaplin. Estamos hablando de que en mayo de 1939, Bob Kane y Bill Finger, no olvidemos a Bill Finger, crearon un personaje llamado Batman, o como se le conoce en ese entonces, The Batman, el hombre murciélago, ¿no? Y bueno, sobra decir que desde entonces Batman ha estado en todas partes, ha estado en la radio, en la televisión, en los cómics, desde luego que en el cine, y por eso estamos hoy aquí reunidos. Vamos a empezar a celebrar estos 80 años de la creación de este personaje icónico, haciendo un recorrido a lo largo de tres programas seguidos sobre su trayectoria cinematográfica, específicamente entre 1989 con la primera de Tim Burton y 2012 con The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Nos estamos enfocando específicamente en estas franquicias, digamos, individuales, que no antes de que Batman formara parte del DCU, del DC Comics Universe en el cine. Y específicamente hoy vamos a dedicarle nuestro tiempo al aire a hablar de las dos primeras, Batman y Batman Regresa, dirigidas respectivamente en 1989 y en 1992 por el mismo director, el señor Tim Burton. Y qué mejor que eso, que para acompañarnos en esta remembranza, que pues quizás el Tim Burton maníaco más grande que yo he conocido, al menos aquí en Mérida, el señor Roger Herrera, ya un amigo desde hace muchos años, comunicólogo, diseñador, videoasta, productor. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido a Los Ojos de la Bestia. Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí pues listos para batmanear con Burton. Exactamente, específicamente este periodo que, bueno, de alguna manera, básicamente todo el mundo habla de Batman en el cine de los noventas, normalmente recuerdan con mucho más amor, cariño y popularidad las películas de Tim Burton. Las de Joel Schumacher, por muchos motivos comprensibles, han pasado más al lado de la infamia que de la fama. Ya hablaremos de eso en otro momento. Pero antes que nada, concentrémonos en Batman, la primera. Yo no sé, pero si pueden hacer acopio de memoria, pero me gustaría que empezáramos contando cada uno ¿en qué circunstancias vieron por primera vez Batman, la primera? ¿Y qué fue lo que les causó, lo que les impactó, qué impresión les dio? No sé quién quiera empezar. No sé si, Roger, quieres empezar tú. ¿Cómo fue tu experiencia de ver Batman? Pues ve, yo pues crecí, yo soy del 78, cuando salió Superman 1. Entonces crecí realmente con mi beta de Superman, Star Wars. Y me gustaban igual mucho los monstruos, ¿no? Como de Universal, Frankenstein, la momia, Drácula. Entonces cuando llegó Batman, también como que acababa de pasar que me acababa de ir a vivir al DF, ¿no? Como que me fui a vivir en el DF en el 88. Entonces hace cuenta que en el 89 llega Batman. Y como que pues ahora sí que se unió mi gusto por superhéroes con el gusto, digamos, a lo de terror, ¿no? Porque como que siento que eso es algo nuevo que puso esa película en la mesa, ¿no? O sea, es la primera vez que veíamos como que no solo un formato de te vamos a presentar al superhéroe, sino también tenía como una estética de terror, ¿no? O más bien gótica. Gótica, ajá. Que por supuesto tiene mucho que ver con ese horror clásico. Claro, porque como que la gente de Ciudad Gótica en la película, digamos, desde la primera escena cuando pues se los encuentran, como que ves que es como un mito urbano, ¿no? Como si estuvieran hablando como de un monstruo, como de un vampiro. De un demonio. Entonces tiene como que el primer acto de la película, digamos, de la presentación de Batman, siento que tiene un poco esa como aura sobrenatural. Que a mí como que me fascinó como esa combinación de superhéroe y terror, ya sabes. Uh-huh. Que de hecho, si nos vamos a los orígenes mismos del personaje en el cómic, él ya tenía muchas de estas influencias. Hay una, claro. Hay una película, creo que de los años 30 o 20, de horror que se llama The Bat, el murciélago, que creo que Bob Kane citó como una de sus influencias. Y por supuesto todo lo que son personajes como La Sombra, The Man Who Laughs, el hombre que ríe, la película expresionista de hecho, alemán, sí. Como que está muy expresionista Batman, por eso siento que tiene mucho sentido que Burton haga Batman, porque claro. Batman en sí mismo es una creación del expresionismo en los 30s. Entonces, o por lo menos influenciado en los 30s. Influenciado, o sea, exacto, o sea, claro. Digamos es como que crear un superhéroe con la estética expresionista hasta cierto punto, ¿no? O de terror. Uh-huh. O sea, porque siento que eso igual fue el formato que hizo pues Bill Finger y Bob Kane. Claro. ¿No? Como que, bueno, ¿cómo le podemos dar el giro al Batman? Bueno, un Batman oscuro. Entonces, que de hecho dicen, ¿no? Que Bob Kane como que tuvo la idea de un Batman, o sea, era un superhéroe como que rojo con su capa de murciélago y antifaz. Sí, la verdad es que el diseño de Bob Kane dejaba mucho que desear en términos de ese toque, de ese feeling. Sí. Entonces, lo que más resonó contigo fue esta atmósfera sobrenatural. Sobrenatural, la ciudad gótica. Te digo, como que yo soy de Mérida y de pronto me voy a vivir a los 10 años al DF. Claro. Como que también eso, como que el DF era como una ciudad gótica, ya sabes. Es. Y en ahorita esa época todavía más. No, yo creo que en esa época más. ¿Sí? Está muy abandonado. Ah, okay. De hecho, ¿no se acuerdan que en los 80s hasta el centro de Mérida como que no estaba tan acondicionado? Uh-huh. Igual pasa con el centro del DF, me acuerdo. Okay. En esos años como que empezó a haber una remodelación de las ciudades en México como en los 90s. Uh-huh. Finales de los 80s todos los centros de las ciudades de México estaban muy abandonados desde Mérida hasta México. Entonces sí. Como que sí, eso me pegó, ¿no? En ese momento yo creo que por eso me impactó tanto y sí fue así como un antes y un después, ¿no? Yo de Batman. Así. está bien. Luis. Yo recuerdo haberla visto en el cine Colón. Con mi padre. Wow. Y recuerdo que me impactó muchísimo por muchos años el hecho de que fui a ver una película de superhéroes o de superhéroe. Y recordarán la escena en la que el Guasón le da la mano a un político. No, es un gangster. A un gangster, le da, exacto. Bueno, ¿qué diferencia hay a estas alturas? Bueno, para mí era un político, lo vi y dije, este tiene cara de político. Es partidista, bueno. Es priista. Y lo calcina, lo deja completamente quemado, gráficamente. Y fue mi primer golpe de, bueno, esta película no era para niños. Y preguntarme qué pasó ahí, ¿no? Y para mí ese fue un parteaguas en cuanto al cine de superhéroes, que si recuerdan antes de eso, incluso el mismo Superman era... Pues más suave. No solamente más suave como el héroe que ya estaba en las películas, sino el toque de recordarán que los hermanos Manejan, ¿no? Golam y demás, que tuvieron hasta el cuarto Superman, hicieron un bodrio espantoso, pero Superman, además de que era un bodrio, era un bodrio pues muy, muy infantil. Sí. Y luego venimos a los 80, bueno, a finales de los 80 y tenemos este cambio radical a un, como tú dices, un oscuro, una ciudad oscura, estilizada, que no se usaba tanto tener superhéroe, era otra cosa. Si recuerdan Darkman, Sí. Esta, ¿qué vino después? Que vino después. Sí. Como que retoma un poquito de esa sensación del superhéroe que es oscuro, que hace, que mata, etcétera. Sí. Bueno, y como que de ahí ya se siente una especie de estafeta pasada. Bueno, sí, de aquí en adelante. El cuervo. El cuervo, por supuesto. Claro. De aquí en adelante los héroes pueden. Ajá. Y harán, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces sí, ese sí fue una oleada oscura que puso de moda ahora sí que esa película, es definitivamente en los superhéroes, sí. Porque muchos héroes oscuros como que eran lo que ya se aventaban a hacer, ¿no? Salvo Dick Tracy, pon tú, pero que también tenía mucho esa estética como falsa, ¿no? De sí, alguna manera. Artificiosa. Deliberadamente. Y sobre todo también hay que considerar que de la misma manera que Superman siempre fue un peso ligero, muy ligero, al punto de ser, al menos en esas películas, un poco bobo. La idea que todo el mundo tenía de Batman en ese entonces era Adam West. Sí, era claro. Los 60s, era el Batusi, el Pam, Sasquatch, claro. y todo eso. Y que pasó 3 décadas casi. O sea, bueno, sí, mañana. O sea, y por lo mismo esta película tardó mucho tiempo en lograr hacerse porque a cada estudio que se le picheaba esperaban que fuera una comedia, esperaban claro. que fuera algo ligero. Y les costaba mucho digerir la idea de serio. Que ya. Porque a pesar de que ya se había publicado. El Caballero de la Noche Regresa, de Dark Knight Returns, de Frank Miller, que fue la que devolvió a Batman esas raíces profundas, psicológicas y oscuras. El sector de cómics creo que en ese entonces estaba todavía mucho más marginalizado. No se tomaba tan en serio como ahorita, al menos a sí. nivel de la industria. Y a mí en lo personal, ya que estamos hablando de eso, fue lo que me llamó la atención. Yo soy un poquito más joven. No, era demasiado joven para verla en cines. La vi después en VHS. Ni siquiera en VHS, en beta. Fue que la vi por primera vez en video. No tan joven entonces. ni tan joven. Pero el caso es que el golpe que a mí me sacudió fuertemente fue que esto no tiene nada que ver con la serie de los 60. Claro. Esto no es Adam West, esto no es. O sea, por el mero hecho de que empieza la película y nadie sabe quién es Batman, no tiene este vínculo ya asociado por default con el comisionado Gordon. De hecho, lo casan como si fuera un criminal porque piensan que es un criminal. Claro. O sea, esto era algo. Y yo en ese entonces realmente no leía cómics. Entonces, todos estos eran conceptos. Era como empezar desde cero y como si estuvieran tratando de suplantar mis memorias por otras. Pero eso fue lo que me llamó la atención y lo que se me hace interesante. Esto no tenía nada que ver con la serie que mi papá solía ver de niño, porque él era muy fan de la serie de los 60s, y hay dos escenas en particular que se quedaron conmigo, por no decir que me traumatizaron, que fue la primera, esa que tú dijiste de cuando rostiza vivo a este tipo, y no solo eso, se pone a hablar con el cadáver, y por supuesto esa escena en la que después de sufrir el accidente está con el cirujano plástico, no vemos todavía su cara, pero con solo ver cómo rompe Jack Nicholson el espejo. Cinema puro. Y empieza a oírse esa carcajada siniestra, diabólica. Esto es suficiente. Y sin mostrarte nada. O sea, con pura cinema imagen, puro. Sonido. Es suficiente para darte a entender que algo muy mal y torcido acaba de ocurrir aquí. O sea, algo acaba de desencadenarse que no va a poder detenerse. O sea, esto es algo malo. Muy malo, ¿no? Y por supuesto también el diseño de producción a cargo del fallecido Anton Furst, que yo siento que eso es algo que, con el respeto de los adscritos a la iglesia de Nolan, de Christopher Nolan, yo siento que es algo que sus películas no logran todo. Siento que sus películas no logran sumergirte en esa atmósfera alterna, en ese mundo alterno, de la misma manera en que las películas de Burton logran hacerlo. Porque si sientes que estás en una ciudad fantástica, en el sentido de que es una ciudad de cómic. Sí. Y cuando yo veo las de Nolan, siento que las siento tan específicas, que no puedo dejar de pensar en eso, no es ciudad gótica, eso es Chicago. Claro. Sobre todo porque yo ya estaba en Chicago, reconozco ciertas calles y todo esto. Bueno, la polarización de esas dos cosas después de Schumacher haciendo una caricatura y Nolan haciéndolo tan real, creo que parte de la idea era hacerlo lo suficiente real como para alejarse de esas últimas películas demasiado. Claro, pero yo siento que se les, sobre todo en la tercera, yo siento que se les pasó un poquito la mano en ese sentido, pero bueno. Entonces yo creo a que mí en particular el diseño de producción de Nolan no me gusta mucho, o sea, ningún traje de los de Nolan me gusta, por ejemplo. Habría que decir que como dato curioso en cuanto al diseño general de toda la producción de Tim Burton, el dato curioso es que los pósters de la película fueron históricamente los más robados de las marquesinas. Y era muy simple, porque era simplemente el logo. El logotipo. Partido por los lados, ¿no? O sea, así es. Y nada, nada más como el logo. Era el logotipo. Era lo único que tenías que hacer para darle a entender a la gente. Sí, yo me acuerdo que lo vi en el cine y así me quedé así. Sí, y el logo transmitía esto, ¿no? Sí, lo oscuro. Misterioso. Lo estilizado, pero al mismo tiempo misterioso, sí. Sí. Causó una oleada de robos de marquesinas. Sí, gente que entraba a ver, y sobre todo el trailer, gente que entraba a pagar entrada por ir a ver una película que no les interesaba, solo para ver el trailer. Claro. Sí. ¿Qué digo? Que hoy en día se hace todavía más. Sí. Pero en ese entonces era algo novel. Era me acuerdo un fenómeno. Que así fui a ver, no me acuerdo cuál, para ver el tráiler de Batman Forever o Gran Decepción ya después en el cine. En lo que ya hablaremos de eso después. Pero bueno, creo que algo en lo que los tres estamos de acuerdo es que una de las características más fuertes de estas dos películas es esta atmósfera visual y estilística que Burton logra brindarle a estos personajes y a estas historias, que no es ninguna sorpresa considerando el background de Tim Burton, de dónde viene. Él empieza como un animador, como caricaturista, egresado de la Escuela de CalArts de California. Posteriormente obtiene una beca para trabajar en los estudios Disney, donde, por lo que he escuchado en entrevistas, no recuerda ese periodo de su carrera con mucho afecto. Le costaba trabajo adaptarse al estilo Disney, y creo que viendo sus demás trabajos entendemos claramente por qué. Era como si a Iggy Pop o a Lou Reed le pusieras a hacer un cover de una canción de ABBA o algo así, ¿no? O sea, no, sí. Como que las dos cosas no pegan o no confluyen naturalmente. Pero además, lo interesante es que si bien mucha gente reconoce, incluso los críticos más adversos de Burton reconocen que esta parte visual es su fortaleza, muchos se agarran de eso para decir que más allá de lo visual, estas películas narrativa y dramáticamente no tienen mucho que ofrecer. Que no niego que si somos objetivos, lejos de verlo con ojos o lentes rosas, las dos películas sí tienen muchísimos errores de guión, de continuidad, de desarrollo del personaje. Por lo menos la primera tuvo 4 o 5 guionistas antes de que... ¿Quién? Exactamente. Sam Hamm. Exactamente. Sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿cómo responden a eso de que sí, pues lo visual está padre, pero pues le falta más trabajo en esto de desarrollo de personajes? Uh-huh. Sí, sí. Pues ve, yo... Hay dos como que, digamos, pedradas que son muy comunes a Burton, al Batman de Burton, ¿no? Uno es que como que cuando salió Nolan, como que hubo esa como que reacción de que no, es que el de Burton no era como el de los cómics y el de Nolan sí es como el de los cómics. Y realmente los dos son tan igual y tan lejanos. O sea, los dos tienen tanto de los cómics como no tienen tanto de los cómics. Son igual de... Uh-huh. En el sentido de que, por ejemplo, Batman de Burton 1 es el Detective Comics 27. O sea, no sé si lo has leído, pero es una historia de que Batman se llama el caso del sindicato químico. Y se trata de, o sea, es como que el primer acto de la película de Batman es el primer cómic de Batman, que es como sin que, ser una adaptación directa y como, específica. Exacto, de como historia. Todo director, ¿no? O sea, yo veo que todos los directores, nadie como que copia una historia tal cual más que Watchmen, Zack Snyder, porque ese era el enfoque específico de esa película. Fuera de ahí, todo director como que tiene elementos de cómics, pero nunca copia un cómic tal cual, ¿no? En el caso de Nolan, por ejemplo, es año 1, pero no es año 1. Porque, por ejemplo, Ra's al Ghul no entrenó a Batman como claro. El Batman Begins. Así alerta como Burton, así como Burton puso que el Guasón matara como que a los papás de Batman. Que es otra cosa que muchos fans en ese momento se criticaron. Quejaron, ya sabes. O sea, y como que no tiene sentido la queja desde mi punto bueno, de vista. Bueno, quizás a un canon creado ahí. Mira, te voy a decir algo. Es una interpretación nueva. Es una interpretación, pero te voy a decir una cosa. Entiendo por qué mucha gente no le gustó, porque sí siento que simplifica y minimiza un poquito, no totalmente, pero sí un poquito, la enorme cruzada de compromiso que tiene este personaje. Pero lo conecta bien, ¿no? Lo conecta bien, pues, en el sentido porque de él que él es una consecuencia de él. Sí, exactamente, o sea, de que los dos son reflejos y cada uno es un lado distorsionado del espejo. Pero en la escala general de las cosas, como yo un siento yin-yang. Sí, es un yin-yang, pero lo que se pierde, el precio de eso es que se pierde esta idea de que no está peleando contra una persona criminal específica, sino contra un ente mucho más ahí abstracto es donde, ahí es como y un punto grande. Que igual quiero tomar. Mira, por ejemplo, algo que igual se dice mucho, Y siento que como que el cine de Burton a veces confunde a los que no son tan cinematográficos, porque como que siento de que Burton no es un director que vaya a poner a Michael Keaton frente a la cámara a ponerse a dar una poesía de cómo se siente Batman, cosa que sí hace Nolan. O un monólogo. Exactamente, es lo que digo, él te lo va a mostrar con acciones, ya sabes, y tienes que como que leer las acciones en específico. Entonces, en el caso, por ejemplo, hay mucho debate, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hubo una declaración de Zack Snyder en cuanto a que si mata a Batman, no mata, que sí, que no, pam, pam, pam, pam. Esa historia como que, por ejemplo, en el caso de los fans en general, como que todos tienden a decir, no, es que, por ejemplo, el Batman de Burton mata. Y yo digo, sí, sí mata, pero mata en un lapso del arco que está teniendo durante esas dos, tres películas. ¿Ya me entendiste? O sea, sí. No es como que el Batman de Burton mata, no, mata desde el momento en el que se entera que Jack Nieper es el Guasón y deja de matar cuando se encuentra a Gatúbela y al Pingüino. Porque en el primer acto de Batman Returns, Batman está totalmente, ¿cómo se dice? Endurecido, como agresivo, matando, quema al amargado. Está duro, o sea, como que está matando, o sea, está endurecido. Quema al que está tirándole fuego, ¿te acuerdas del circo? Sí, sí. O sea, quema a ese, le tira bombas a los otros. Aparece Gatúbela y como que el Pingüino, y como que él se ve reflejado en ellos, porque ellos son como él, o sea, y ahí como que es como que cuando se queda así como que, ¿qué onda? Y bueno, el punto es de que, digamos, en los tres actos de Batman 1, como que Batman, lo primero que dice es, I'm not going to kill you. Eso le dice al primer ladrón que se topa. Y en el tercer acto, agarra al Guasón y le dice, I'm going to kill you. Ahí ya cambió su estado mental en el momento en el que se enteró que el Jack Nieper como que mató a sus papás. Antes no estaba en ese estado de matar, sino solo era justiciero. Creo que olvidamos de dar alerta de spoilers. No, pero bueno, ya. Pero ya digo, 20 años. Después de 20 años es ya, tu culpa. Ya, exacto. No, sí, ya estamos ahí pues diseccionando, sí, ¿no? Así es. Pero pues te digo, o sea, como que hay que, o sea, siento de que a veces le hace falta mucho a los fans entre comillas comunes verlo como, en contexto. Ajá, al saber leer esos detalles, sí. Porque ahí están muy claramente y a veces como que yo he visto muchos como que youtubers y todo que como que, o sea, dicen muchas cosas así, digamos, erróneas en ese sentido, como si nada, y dices, oye, espérate, pero es que no lo has visto bien, o sea, fíjate bien como qué actitud tiene en un acto. No lo están leyendo completo. Exactamente, ¿no? Y como que esperan tal vez que Batman diga, no, ahora sí mato, porque ya me di cuenta que Jack Nieper es el asesino de mis padres. Si fuera Nolan, tal vez lo haría así, pero no es Nolan, es claro, Burton. Le pondrían la voz de alguien más diciendo, ahora él tiene claro que asumir ese problema. Es interesante porque estaba checando lo que son los extras en las ediciones especiales en DVD, sobre todo de Batman Returns, de Batman Regresa, y el guionista de la película, Daniel Waters, que por cierto, si no han visto Heathers, muy buena, tienen que ver Heathers. De hecho, se parece mucho el guion de Heathers al de Batman Returns. Sí, exactamente, tiene ese sensibilidad deliciosamente torcida en cuanto a este tipo de humor que se maneja en la película. Pero él dice que para él fue muy interesante trabajar con Michael Keaton en cuanto a quitarle diálogos a Batman, porque él no lo vio como una afrenta, de que muchos guionistas no les gusta que le quiten diálogos a sus personajes, porque ay, es que los diálogos son como claro, mis hijos, ¿no? Pero él dice, no, estuvo muy interesante, porque él es el único actor que yo conozco que tuvo la confianza y el valor de agarrar mi guión y decir, ¿sabes qué? Yo creo que Batman aquí diría mucho menos. Claro. No diría esto, simplemente diría esto. Porque creo que va a eso que tú dices, ¿no? Creas más misterio. Ahora y sí aparte, que, no es un Batman que aparece. Y fíjate, paradójicamente no es un Batman que aparezca mucho en estas películas. Claro. Porque aparece solo en ciertas escenas y el center stage, o sea, o el escenario principal lo ocupan los villanos, que es otra cosa que se le critica mucho a estas películas, que es más acerca de los villanos que del héroe. Que aquí yo no sé qué quieras opinar al respecto. ¿Al respecto de que los villanos? ¿Tú lo ves como una como parte del estilo o como un defecto de que haya más sobre los villanos y no tanto sobre Batman? Yo creo que era suficiente decir que los villanos ya tenían un peso desde el casting. Desde el mismo casting, claro. En la primera, Jack Nicholson tiene top billing. O sea, al principio, sí, claro, el primer nombre que aparece en los créditos es Jack Nicholson, no es Michael Keaton. Entonces, yo creo que responde un poquito más a eso, porque no podemos olvidar que es una máquina de dinero, de todas maneras. Respetando más el guión, respetando más a los personajes, claro, pero es una máquina de dinero. Y que los actores, los grandes estrellas, decidan aceptar, en esa época era más difícil que ahora. Ahorita todo actor que se respete a sí mismo quiere ser un villano de Batman. Es como me atrevería a decir que para ellos es el como hacer de Shakespeare. Claro. O sea, en el sentido que son personajes que ya han sido hechos por otros grandes actores y uno se pregunta, bueno, ¿qué puedo yo aportarle que sea claro mío? Y es una exposición fuertísima, ¿no? O sea, en el sentido de que si te metes en ese universo. Y además me imagino que va a ser padrísimo. Tener ese traje, ese tipo de vestuarios y ese tipo de maquillaje y poder actuar. Por lo menos yo sé que esa es una de las cosas que le encantó a Danny DeVito. Sí. Siendo, Jack Nicholson también. Sí, porque estás básicamente actuando con una máscara. Puedes ir lo más extremo que quieras y es parte del estilo mismo. Debe ser padrísimo tener esa experiencia, ¿no? En ese sentido saltamos a las demás películas y tienes a los villanos, tienes a Uma Thurman. Arnold Schwarzenegger, sí. Con todos esos chistes malos sobre hielo. Jim Carrey, Tommy Lee Jones. Así es. Entonces sí, si los villanos tienen que lucirse es porque están siendo actuados por uno de los mejores actores. La verdad es que Batman ha tenido una suerte especial. Ahora, yo quiero hacer una pregunta provocadora y quizás hasta polémica. O sea, yo siento, si somos sinceros, que parte de la razón por la que nos gusta mucho Batman son los villanos. Muchas veces los villanos son más interesantes que Batman mismo. Entonces, en ese sentido, tiene un poco de sentido que en esas dos películas ellos son los que de alguna manera tengan mucho más protagonismo que Batman en sí. Pues, bueno, Bruce Wayne tenía más protagonismo que Batman en realidad. En la primera, por lo menos. En la 1 y en la 2, sí. De hecho, según Burton, como que según él, que tienen el mismo espacio, el mismo tiempo de pantalla, como que Batman y los villanos. Sin embargo, o sea, yo creo que, por ejemplo, eso que dices de que la no aparición tanto de Batman, o sea, es como que la naturaleza de los personajes igual propició eso, ¿no? O sea, porque como dice el Daniel Waters, ¿no? Keaton me dijo, no, Batman no habla tanto, no lo pongas así, o sea, porque si no le vamos a quitar el misterio y ya no va a tener esa aura, pues, misteriosa que tiene el Batman de Burton, que no tienen los otros, si te das cuenta, porque están ahí como que platicando con el, como diciendo a Gordon, como comiéndose papitas, haz de cuenta, ya sabes, y pierde el misterio totalmente, o sea, de hecho, como que cuando el comisionado Gordon en Batman Returns le habla a Batman, o sea, Batman ni siquiera lo voltea a ver y se va por me encanta como, o sea, como gracias por salvar el día. Y la banda del circo volvió. Bye. Y va, ya veremos. Exacto. O sea, se ve, o sea, lo deja muy padre el personaje eso. Pero hasta da un poco de risa también. Es un poco como la técnica de Tiburón y Spielberg, ¿no? O sea, como de que ahí te están solo te muestra están al tiburón cuando sea el momento. Exactamente, y le crea un aura así súper fuerte alrededor de lo que no estás viendo y todo el mundo está esperando. Bueno, ¿no? Tengo que decir que funciona muy bien Tim Burton con Batman, tanto como no hubiera funcionado con Superman Tim Burton. Ah, no. Puede ser. Otro tema. A mí sí me hubiera gustado ver su película de Superman. Sí. Aunque sea por... Bueno, pero por un morbo especial. Exactamente. Pero como mórbida. Es que, pues no sé, yo en lo particular, pues ya saben, soy fan de Burton y como bueno. Que no, o sea... Una de las cositas que escuché, digamos rápido, por lo que castearon a Keaton y por lo mismo veo que al Nicolas Cage de Superman, es la mirada. Sí, y la mirada claro, de la Batman, mirada. La mirada de Michael Keaton es como muy intensa, ya sabes, y la del Nicolas Cage es como muy suave y muy amable y triste. Y muy loca también. Bueno, pero muy así como... Bueno, pues yo creo que nos quedamos con varias cosas, hay que pensar. Tenemos que pasar ahorita el corte. Cuando regresemos vamos a mostrarles justamente una modificación que le hemos hecho a nuestro interludio musical, pero no se vayan porque después de ese interludio vamos a seguir hablando sobre Batman y Batman Regresa aquí en la edición especial en conmemoración de los 80 años de Los Ojos de la Bestia. No le cambien, ya volvemos. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.wadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHERUY, Radio Universidad. Radio Universidad. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a imss.gob.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Permítanme hacer una pequeña aclaración. Antes del corte había dicho que estamos celebrando los 80 años del programa, o al menos eso di a entender. No es cierto, no llevamos tanto tiempo. Ojalá. Que Dios nos tenga en buena salud. No, me refiero a los 80 años de Batman. Y justamente estamos hablando de las dos primeras películas dirigidas por Tim Burton, Batman y Batman Regresa. Pero antes de seguir hablando, vamos a nuestro interludio musical. Esta vez, a partir de este programa, nuestro interludio musical va a estar dedicado a scores de películas, a música instrumental de películas. Vamos a introducir con cada programa a un compositor diferente y a una película diferente. Y ya que hablamos de superhéroes, pues qué mejor que mostrarles este suite de la película Darkman de Sam Raimi, quien más adelante sería uno de los pioneros del universo cinematográfico de Marvel con las tres primeras películas de Spider-Man, que de hecho es interesante porque esta película... Mucho mejores que las nuevas. muchos dirían que sí. Que de hecho es interesante porque él creó a este personaje, este su propio superhéroe, cuando no pudo obtener los derechos ni de Batman ni de La Sombra. ¿Y quién hace la música de esta película? Nada más y nada menos que Danny Elfman, tan solo un año después de su famosísimo score de Batman. Entonces vamos a disfrutar de esta suite de Darkman, que seguramente encontrarán a nivel musical muchas reminiscencias y similitudes con Batman, pero créanme, no es Batman, es su propia cosa. Y después del interludio musical regresamos aquí y seguimos platicando en Los Ojos de la Bestia. Que lo disfruten. Y bueno, pues con eso concluimos nuestro breve interludio musical con el score de Danny Elfman para la película Darkman, también conocida en México y en Hispanoamérica como El Hombre Sin Rostro, si no me equivoco. Es de Sam Raimi, del año de 1990, ¿no? Un año después de Batman, justamente. Y es interesante porque una de las cosas que estábamos platicando justamente era que a partir de Batman, esta idea, esta conjunción de la figura del superhéroe con esta atmósfera gótica, oscura, sobrenatural, con tributos que se le deben al cine de horror clásico, al expresionismo alemán, pareciera ser ya no solamente un estilo, sino de alguna manera se vuelve la pauta para describir a todo lo que se refiere como los superhéroes, digamos, adultos y sofisticados, por así decirlo, o no para niños. Vámonos ahora a nuestro segundo corte y regresando continuaremos con nuestra discusión respecto a Batman en sus 80 años. No le cambien. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01-800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario. En Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso con nuestro queridísimo invitado Roger Herrera para discutir Batman y Batman Regresa de Tim Burton en el marco de la celebración por los 80 años de Batman en la cultura popular y por supuesto que en el cine. Hablemos de Batman Regresa. Okay. Es la secuela de la primera película después del mega éxito comercial del cañonazo en taquilla y a nivel de mercadotecnia que fue la primera, pues Warner Brothers, la compañía productora, estaba más que entusiasta de una secuela lo más pronto posible. Tim Burton, por lo que entiendo, no tuvo a nivel personal y creativo la mejor experiencia haciendo la primera película. Sí, porque Warner siempre pues estuvo metiendo, al parecer. Hubo mucha interferencia de los productores, en este caso John Peters y Peter Guber. Y la manera en que lo convencieron es darle absoluta libertad creativa. Y esa libertad creativa, por libertad creativa absoluta, que me refiero a que tenemos una película de Batman donde Batman aparece mucho menos que en la primera y donde la primera secuencia, los primeros 5 minutos, son acerca de una pareja con un bebé recién nacido al que intentan ahogar en un río. Es un intento de infanticidio donde hay muchísimas alusiones de carácter sexual. Hay muchísima, hay un pato de hule gigante. Hay un ejército de pingüinos. De pingüinos, hay payasos, hay acróbatas. Vaya, lo padre de Batman Regresa es que creo que encuentras prácticamente de todo. Y se siente más burtonesca. Mucho más burtonesca. Es un mundo, es un planeta. Y ahí metió como a Bo Welch, que es como el diseñador de producción que él siempre había usado, porque Anton Forrest no, él nunca lo había usado. fue como... Sí, para... Ahí tal vez fueron de los compromisos, tal vez dentro de la producción. Bo Welch, que de hecho había sido, si no me equivoco, diseñador de producción tanto para Beetlejuice... Como Manos como de Tijera. Como para el joven Manos de Tijera, Edward Scissorhands. Sí. Razón por la cual ya con ese estilo ya más depurado y específico, pues se nota que ya es Burton en estado puro. Pero tú y yo habíamos tenido una discusión, Roger, respecto a qué tanto es Batman Regresa, una secuela... de la primera. Yo argumentaba que quizás cronológicamente sí lo es, pero yo no veo que haya mucho esfuerzo, conciencia de enlazar directamente los acontecimientos de esta segunda película con la primera. Sin embargo, tú lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Sí, o sea, mira, como que yo siento de que no son una secuela, como en el libro, por ejemplo, en el prefacio del libro de Batman Returns, digamos, sobre la película, Burton como que lo explica, dice, yo no quería hacer como que una continuación tal cual, y quería que como que sintieran fresco el mundo, ¿no? Entonces como que hay cientos donde entra Bo Welch, ¿no? Como para crear como otra ciudad gótica. Porque no es la misma ciudad diseño, gótica de la exactamente. Primera. Pero donde está el arco es como en el esqueleto de la historia. O sea, digamos que el diseño de producción es como las hojas, ¿no? Pero el esqueleto del árbol es como por qué proceso mental está pasando Batman, ¿no? Y ese proceso mental va desde Batman 1 hasta Batman y Robin. Batman y Robin sobra, pero es hasta Batman Forever, ¿no? Ajá. Y el punto es que Batman debe aprender a no matar, que ese es un arco que Nolan soluciona en el primer acto de Batman Begins, cuando como que Bruce Wayne va a matar al asesino de sus padres y llega alguien más y lo mata y se ve reflejado él en ese asesino y dice, yo no me voy a convertir en eso, y no decide no matar. Bueno, al Batman de Burton eso le pasa más tarde, como que cuando él decide ser Batman, es un vigilante, en el primer acto de Batman 1 como que dice, I'm not going to kill you, no te voy a matar. Y en el tercer acto, después de darse cuenta que el Guasón mató a sus padres, como que la furia se lo lleva y dice, te voy a matar, le dice al Guasón. Y de la misma manera está, de hecho, la posición del cuadro, ¿no? O sea, como que agarra como que del cuello, Batman los agarra y les dice, a uno no te voy a matar y al otro le dice, sí te voy a matar, ¿no? Entonces ahí como que... Al final del segundo acto es cuando se ve que Batman como que ya no le importa matar porque está súper enojado porque el Guasón mató a sus papás. Y Vicky Vale como que trata de persuadirle, decirle, no, deja esa vida de Batman y vente conmigo, ¿no? O sea, vamos a amarnos y no vivas en el odio, por así decirlo. La película termina con Batman abandonando a Vicky Vale por la batiseñal. Ya sabes. Bueno, Returns, Alfred dijo que iba a llegar tarde, ¿no? Batman Returns empieza... con que ahí, digamos, en Batman Returns, Gatúbela tiene el rol de Batman en Batman 1, en Batman Returns. A ver, no te entendí, o ¿cómo sea, está tu, eso? El rol que hace Batman en Batman 1 lo toma Gatúbela en Batman Returns. Ah, ok, ya te entendí. Gatúbela como que se crea, empieza a tener venganza y como de que al final, o sea, y bueno, en el primer acto de Batman Returns vemos a Batman fúrico y sigue con su viaje de odio y destrucción, ¿no? En el momento en el que brincan un huérfano millonario, el pingüino, y una vengadora vestida de animal, Gatúbela, o sea, los dos son un sinónimo de Batman, ¿sí me explico? Entonces, en el tercer acto, Bruce Wayne se vuelve en Vicky Vale y le dice a Gatúbela, no te vayas en el odio, no lo mates, vamos a entregarlo a la policía, quédate conmigo, y Gatúbela le dice, no, ahora sí que lo voy a matar, lo mata. Gatúbela termina arriba en la baticueva y Batman termina abajo, abandonado como Vicky Vale en el coche con Alfred. La conexión está muy clara en la historia, ya sabes. Y en Batman 3, que es Batman Forever, Robin toma ese rol. O sea, Robin es Batman en Batman 1 y Gatúbela en Batman Returns. Robin es el que ahora le mataron a su familia y Batman lo está persuadiendo para que no mate. El que Robin, se deja llevar por la furia. Exacto, y Robin en Batman Forever, mal hechamente por Joe Schumacher y lamentablemente, como siempre, Warner arruinando las sagas de los directores chidos. Pero bueno, solo a Nolan no, porque le fue bien económicamente en la 2. Pero bueno, o sea, el punto es que Robin sí rompe ese ciclo de venganza y él sí decide no matar a dos caras. Entonces ahí es como que cuando ya termina la trilogía, y por eso es Batman Forever, ¿no? Porque él como que dice, bueno, yo no soy Batman el odio ni Bruce Wayne, son los dos y puedo ser como que una mezcla, digamos, de madurez, bueno, con Bruce Wayne y de una locura con Batman, ya todo sabes. Eso que acabas de decir es una lectura y es una lectura, yo creo que bastante interesante y que tiene cierto sentido. No sé qué opinas tú al respecto. Yo pensaba que el éxito que tuvo Marvel ahora fue cuando decidió que Iron Man rápidamente iba a decir yo soy Iron Man, Tony Stark, y se quita todo el ese plus que tenía Batman, que era siempre tengo que esconderme, uno u otro, ser uno u otro. Entonces sí. Dijo, no, de aquí en adelante vamos a darle rápido a la acción sí. Y a reírnos mucho porque somos uno y el mismo. Que en eso se montó todo toda la parte psicológica en un de esta primera trilogía de Batman, que fue en el personaje, en la dualidad del personaje y cómo se van las multiplicidades, porque decíamos que los villanos son muy importantes en Batman, tal vez más importantes, y se están reflejando en el personaje. Claro. Es casi un estudio de una personalidad múltiple, uh-huh. Sí. Cada uno de ellos. Y fíjense, es interesante porque Batman Regresa para mí tiene un significado y una importancia y una resonancia muy especial, porque hasta ahora es el tipo de película de superhéroe, o sea, en el sentido de que presenta o se supone que pretende representar a un personaje de cómic, a un superhéroe, que no me imagino cómo sería posible producir el día de hoy, porque esa parte una obra de autor, si nos vamos a la teoría del sí. Autor. Dato rápido, el segundo cómic de Batman, digamos, el Detective Comics 28, uh-huh. Empieza igual que Batman Returns. ¿En serio? Con un intento de infanticidio. No, con el niño, o sea, no el no tal cual. No, o sea, es que eso es como el, ¿cómo se dice lo que va antes de la historia? El prólogo, sino la historia en presente. Como de que es Navidad, un niño está vendiendo periódicos, anunciando como que un crimen como empieza. Okay, bueno. Ya sabes, y el villano es igualito al papá del pingüino. O sea, Pee-wee. O sea, tú ves el villano Paul de Batman Rubens. 29 y es igualito a cómo está personificado el pingüino. Se ve que es un tributo. Habría que checarlo. Como pueden escuchar, digo, no soy así muy experto en cómics. Pero Roger sí. Pero exactamente, bastante. A lo que quería llegar es esto. O sea, ¿cuándo será la próxima vez que volvamos a ver una película de franquicia de superhéroes, pero con la firma de un director autor, con su estilo, sin preocuparse por formar parte de un universo o incluso de complacer a los fans, o sea, de convertirlo completamente a su estilo y hacerlo propio? James Gunn lo hace un poco. James Gunn lo hace un poquito, pero por ejemplo, James Gunn no es un autor o un autor, como digan los franceses, de la misma manera que Tim Burton. Y en ese sentido yo estoy muy intrigado y hasta cierto punto emocionado. No pensé que lo fuera a estar emocionado con este Joker. Nuevo Joker. Que va eso a venir, es lo que te iba a decir, eso se ve así. Que se ve una... O sea, yo creo que lo que le hace falta ahorita un poco más al cine de superhéroes es tomar más riesgos en ese sentido. Es que ese es el problema, ¿no? Como que yo siento que Disney y Marvel ya como que homogenizaron todo el género. Sí, todas se ven y, ya, por y ejemplo, se sienten si exactamente tú, iguales. Si tu estilo funciona como ese estilo camp y desenfadado y no profundo, todas son así. Pues vas a poder chambear ahí, vas a poder hacer tu chamba. Claro, pero si tu estilo no es así, pues es muy probable que no hagas películas de superhéroes por ahora. Disney no va a crear nuevas franquicias. Eso, porque crear una nueva franquicia implica una película de riesgo. Claro. Esto, propongo esto, a claro. Ver si gusta. Y sí. No hay riesgos en Disney. Entonces, por eso tiene todas las sí. Franquicias. Entonces, claro. Lo que deberían hacer es tomar más riesgos con franquicias ya existentes. Porque yo creo que las dos películas de Batman son reflejo de una época muy, muy interesante, en el sentido de que si bien las películas de cómics y de superhéroes no se tomaban tan en serio a nivel industria como ahorita, por lo mismo de que había muy pocas, cada una era un caso interesante y de alguna manera se prestaba más para que cada director, como no había tanta conciencia de qué van a decir los fans y el fandom y claro. Todo eso, le metieran más jugo y tomaran más riesgo con eso. Y bueno, desgraciadamente ya el tiempo viene a sacarnos a patadas. Comentarios rápidos. Pues muy yo rápidos, nomás diría eso, ¿no? Que disfruten mucho la película, que le den esa lectura, no se vayan con los comentarios y las opiniones populares, porque generalmente no tienen la razón. Que le den una lectura ustedes propia. Exactamente. Luis. Creo que vayan a ver Shazam o encuentren donde puedan, porque esa película tiene un poquito la próxima idea de lo que va a ser cine de superhéroe, y bien hecho. Sí. Perfecto. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle a Roger Herrera por habernos gracias acompañado. Gracias. Gracias a ti. Aquí gracias, en Los Ojos de la Bestia tienes tu casa. Muchas gracias, Luis Ramírez. Muchas gracias, Norma Méndez, en los controles. Yo soy Manuel Escofié y nos sintonizamos la próxima semana para seguir hablando sobre Batman. Ahora, para bien o para mal, la muy infame e incomprendida